buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Diario de un Metalhead. Estamos emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde los estudios de Radio Ujo, contigo hasta la medianoche. Sé bienvenido, estés desde donde estés escuchándonos, nos da igual. Radio Ujo, Rock Invierzo, Radio Cuca, Asaltomata Radio, TNT Radio, o mi rollo es el rock, Radio de A Coruña. No importa desde dónde, el caso es que estés ahí. También, si estás a través de nuestros podcasts, en Archive, en iVoox o en Asalto Mata, ¡sé bienvenido! ¡Sed bienvenidos, Metalheads! Un saludo de Maitane Fernández y de Larry Runner. Bienvenidos, Metalheads. A la gente de salvamento marítimo, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los médicos, a las enfermeras, a los sanitarios, a los profesores, a la Policía Municipal, a los bomberos, gracias a todos los que os entregáis para ayudar a quienes más lo necesitan en estos días. I'm grande nuestro amigo Iván Blanco abriendo este programa número 515 de Diario de un Metalhead. Iron Maiden están de vuelta, Knights of the Dead, Legacy of the Beast, Live in Mexico City, el nuevo doble álbum en vivo de la doncella. las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Larga trayectoria a sus espaldas con bandas de su zona. Ahora ha querido montarse en lo solitario y lo ha hecho debutando con un buen álbum titulado Cloverfield. Hoy está con nosotros en Diario de Metalhead. Os presentamos al guitarrista murciano Jesús SG. Hola Jesús, buenas noches y bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas Larry, un placer estar con vosotros y estar en tu radio. A nosotros, bueno, es también un placer, ya sabes que hacía tiempo que queríamos mantener esta conversación y bueno, las circunstancias de la vida no nos habían permitido hacerlo, pero por fin ha llegado el momento. Nunca tarde, si la dicha es buena. Bueno, lo primero de todo que quiero preguntarte es por el nombre artístico, ese Jesús SG, que recuerda el nombre de Gurgi, ¿no? Sí, ya te digo, a ti a más de uno, la verdad, y yo reconozco que este está partido, pero en realidad es casualidad, porque el nombre es mi nombre, Jesús, y lo único que en inglés Jesus significa el acorde de sol suspendido. Ajá. ¿Vale? O sea que también hace referencia a un acorde. Y luego el acorde más cañero que hay, un acorde de cuarta, vamos. Y ese G, pues, mi apellido, me llamo Sanchequien y son las iniciales, ¿no? Y al final se quedó parecido, pero con pura casualidad. A mí también me da un poco igual porque es lo que hay, es mi nombre. Bueno, así es fácil de recordar también, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. A mí me gusta, sí. Sobre todo por la referencia al acorde de cuarta. Bueno, y aunque sea la referencia, aunque la referencia fuera al guitarrista, tampoco está mal, porque oye, no es ningún matado tampoco, ¿no? Efectivamente. Sí, así lo creo. Preséntate un poco. ¿Quién es Jesús SG? ¿Dónde has estado hasta ahora? ¿Con qué bandas has tocado? Haznos un poquitín repaso de tu trayectoria hasta hoy. Pues he estado tocando con un montón de bandas de aquí de la región, como pueden ser Vacío, Jalón, la última banda en la que estuve. Yo formé una banda que se llama Pressing, porque no es tan activo, pero lo tuvo bastante tiempo y funcionó bastante bien, de versiones y temas propios también, y tal. Que bueno, que se ganó un festival aquí en Murcia, un World Fest, lo ganamos aquí en Murcia y estuvimos tocando también en Madrid, en la Sala Riviera. Bueno, que ahí también me nombraron a mí mejor guitarrista en plan nacional y tal. Y sin parar, pero con muchas bandas, visto que está un tiempo y no va a la costa a ningún lado y lo deja y cambiando. Bueno, es un poco difícil aquí en Murcia tener una salida. Se han hecho muchas cosas, pero ya te digo, un poco complicado. Y al final, pues decidí hacer esto. Me ha llevado mucho tiempo, me ha llevado una inversión importante, pero estoy muy contento con el trabajo y ahora mismo estoy totalmente centrado en esto. Para mí es mi principal objetivo ahora mismo y creo que vale la pena porque, mira, por lo menos hay un disco grabado. Con otras bandas también se han hecho cosas, pero ya te digo, durante poco tiempo. Bueno, el álbum se llama Cloverfield. Lleva 13 cortes, digamos, y toca un poco todos los palos, casi, ¿no? Bueno, quitándose el metal extremo, pero viene hard rock, viene heavy metal, viene algún tema con toque progresivo. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En qué campo? ¿Quizá en el hard rock? Pues mira, si soy sincero, sería un 50% entre el hard rock y el metal progresivo, porque me encantan bandas de los dos estilos y no sabría decirte, no sabría elegir si son mejores antes que el Zeppelin o al revés, ¿sabes? Me encanta ese rollo y el rollo heavy, básicamente, y la historia de que haya tanta variedad, bueno, es un poco eso, me encanta la variedad y poder tomar un poco de cada parte, ¿no? La fusión también, que es un poco lo que define el progresivo. Y es lo que me mola, mezclas cosas sin poder tener limitaciones a la hora de decir esto tiene que ser esto tiene que ser lo otro. Y como tú dices, hay canciones que te pueden sonar a progresivo y luego hay temas que te suenan a hard rock clásico, también son cantantes diferentes. Pero son temas enfocados de manera diferente y sin querer tener una constante desde el principio al final, ¿no? Como normalmente pasa, que he escuchado un disco y suena más o menos desde el principio al final. Aquí hay mucha variedad, pero vamos, pues no poner limitaciones al campo. Hay mucha variedad y también a ello contribuye el haber manejado diferentes voces, ¿no? Porque creo que tu idea al principio era tener un álbum instrumental, pero luego has metido voces y voces femeninas, voces masculinas. ¿Quiénes son esos colaboradores y cómo han influido en los temas? Pues sí, como tú dices, al principio el álbum iba a ser instrumental, porque la yo siempre he sido guitarrista, siempre me ha encantado el rollo de música instrumental y tal. Lo que pasa es que al final, bueno, pues esto fue creciendo y se fue apuntando gente. Y bueno, pues compuse, la verdad es que es muy diferente el estilo que puede tener, por ejemplo, Heizon, que es el cantante del primer tema, bueno, está en 6 temas, pero por hacer una referencia, Heizon canta en el primero y en el segundo. Está Chris Miller, que es muy diferente, un estilo muy diferente. Chris es muy jarroquero Heysham, pues es más progresivo, más heavy. Y un poco los temas fueron compuestos con esa idea de aprovechar la voz y darle el rollo que pedía. Y los temas instrumentales, pues bueno, es simplemente lo que ha ido saliendo y lo que me ha apetecido ir haciendo. Los temas cantados, ya te digo, han sido más bien contando con una voz y diciendo, venga, vale, pues ahora vamos a componer algo que este tío se pueda sentir a gusto en este tema y que pueda dar todo lo que pueda. Me da también que eres quizá un apasionado del cine de los 80, y lo digo porque, bueno, has incluido unas versiones de películas de aquellos años. Has metido una versión del Maniac de aquel Flashdance y luego pues un par de cortes de La Historia Interminable, ¿no? De Limahl, de aquel Neverending Story y el Atreyu's Dem, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que fue la época más fuerte en este rollo, ¿no? Cuando más difusión había en el rock y en el... No sé, fue una época que yo viví intensamente. Y no solo por el cine, también por la literatura. Quiero decir, el Historia Interminable yo la conocí en el libro y me quedé absolutamente alucinado, me encantó, después vino la película y, por supuesto, la banda sonora. Y eran dos temas que siempre lo he llevado ahí, siempre vivió con ellos y me apetecía darle un poco el rollo cañero, meterlo un poco en el rollo heavy y traerlo a mi terreno. Pero sí, ha sido algo que vivió mucho y sigo viviéndolo. Saludos amigos, soy Jorge Salán. Un saludo a toda la gente que escucháis Diario de un Metalhead. Nos vemos. Tema favorito a día de hoy, porque esto es como siempre, ¿no? Luego si vuelves a escuchar el disco más adelante y lo vuelves a retomar, a lo mejor cambias de parecer, pero a día de hoy sería Where We Stand, que es una canción quizá un poquito más dura y que a mí me recuerda a bandas tipo Vicious Rumors o Warrior, aquellas bandas americanas de aquello que llamaban power metal por entonces americano, ¿no? No sé si es una línea que también te guste, te haya influido y salga ahí casi sin querer. Sin querer. En realidad no, ahora tú me lo dices y yo sí que conozco esas bandas y puedo encontrar un partido, pero en realidad no hay una base donde me haya, de donde haya traído esa canción. ¿Sabes? A mí también me recuerda un poco a Metallica. Uh-huh. Y la veo un tema heavy y progresivo. Uh-huh. Y como tú dices, eso es lo que pretendía también un poco, que fuese un disco de larga escucha, que te transmitiera un disco en el que lo escuchas una vez o dos veces y ya lo has oído todo, ¿no? Sino que tuviera, vamos, dura 56 minutos, es un disco extenso y variado, y la idea era esa, que no te cansaras de escucharlo, que pudieras escucharlo muchas veces, que son los discos que realmente me impactan a mí, los discos que me han gustado mucho, a veces incluso me han costado la primera. Uh-huh. Y sin embargo, después cuando las he escuchado varias veces, bueno, pues, ha cambiado la opinión totalmente. Eso sí. Me ha pasado a mí y era un poco la idea. Sí, habéis un disco que me ha sorprendido porque además, cuando me pongo con un disco y lo voy a reseñar, procuro no leer ninguna reseña que haya hecho nadie para no dejarme influenciar. Eso por una parte. Y por otra parte, si viene con alguna hoja con información, tampoco leerla, incluso no mirar ni los títulos. O sea, meto el disco a ciegas a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Y la impresión que te lleva. Exacto. Y entonces era un disco que iba pasando los temas y me iba sorprendiendo porque iba cambiando de estilo, seguía molando y... Y claro, cuando sale la versión de La Historia Interminable, que además está muy adelante, es el cuarto corte, ya cuando salió la Treyus Dem, digo yo, hostia, esto me suena, pero no sé de qué, pero sé que lo conozco. Pero claro, luego al salir el siguiente tema, el Never End Story, ya me di cuenta, claro, ya que ha ido la burra, digo, coño, claro. Y la verdad es que el disco es muy muy divertido, tío, entra solo, ¿eh? Pues me alegro un montón de que te mole, tío, y bueno, pues lo que espero es que haya más gente como tú. Y que, bueno, pues que tenga una repercusión importante, que podamos seguir haciendo más. Yo no sé si... ahora voy a ser un poco crítico, ¿eh? Claro, sí. Y bueno, yo creo que lo que menos me gusta es el tema de las baterías. Creo que le falta un poco de gordor ahí. Y quizás, hombre, los tiempos son complicados. Yo sé cómo está todo. Y sacar un disco en solitario y pagárselo todo uno tiene que ser bastante jodido, me imagino. Que te habría gustado tener unas baterías mejores, pero que ahora mismo no se podía hacer más. Efectivamente, como tú dices, a ver, aquí lo he montado yo todo, y el estudio también lo he montado yo todo, y la producción, todo, y por esa razón pues, es por la que se ha podido hacer, porque como tú dices, tienes que meter a un estudio, tienes que pagar a la gente, tienes que un disparate, algo es inasumible. Así que claro, las baterías pues se han hecho todas aquí, hubiera sido genial poder contar con un buen batería y grabarla directamente, pero aún así, no sé, ya te digo que creo que se ha quedado bastante, bastante bien. En el futuro, si podemos seguir trabajando, que yo espero que sí, estoy totalmente confiado de que sí, pues quizás se pueda contar con más contribuciones. Sí, es que, claro, yo entrevisto bandas todas las semanas y siempre me dicen, joder, es que nos cuesta todo un riñón y tal, y a lo mejor son 5 o 6, que bueno, dividir claro, entre 5 o 6 es más fácil que asumir toda la pasta un tío solo, claro. Sí, imagínate, claro, esa es la cosa. Pero bueno, que mira, con todo está ahí y ese es mi motivo de estar contento, vamos. Sí, sí, porque no. Lo he hecho, está, y creo que suena muy bien, vamos. No como si estuviera grabado, no sé, en los estudios de Dream Theater, pero con un sonido bastante aceptable dentro de todo. Hombre, por es una... supuesto que tu crítica la acepto y la entiendo perfectamente. No, es constructiva, claro. Es constructiva, ya lo sabes. Lo sé. Sí. Si no, no estaríamos hablando esta noche. Yo creo que es una carta de presentación cojonuda, que evidentemente todo es mejorable, pero siempre. Y creo que es una carta de presentación muy buena y que vamos, que seguro que viendo cómo te mueves, yo estoy seguro de que estás ya maquinando para un segundo disco. Por supuesto, aquí no pagamos. Sí, la composición siempre la lleva. Sí, de hecho se quedaron un montón de temas fuera. Lo que pasa es que pues ya tuve que centrarme en eso, en la mezcla de eso ya y definir el disco en concreto. Si iba a meter más temas cantados, más temas instrumentales, y entonces pues bueno, pues te tienes que enfocar en lo que es la producción y el disco en sí, ¿no? Pero aún así siempre te van surgiendo ideas, siempre tienes ideas nuevas y no se para de componer. Realmente ya tengo medio disco, medio próximo disco sacado. Y esto, bueno, claro, ahora iba a hablarte de tocar en directo, ahora no toca en directo nadie, prácticamente nadie. Claro. Pero cuando toda esta mierda de la pandemia se vaya de nuestra vida, que esperemos que sea cuanto más pronto mejor, ¿tienes pensado hacer algún tipo de presentación en vivo de estos temas? Sí, de hecho el disco iba a salir en abril, a principios de abril, el 3 de abril, creo que era. Y fue justo cuando empezó todo el tema de la pandemia y por eso se retrasó. Claro, había pensado hacer una fiesta de presentación y bueno, pues lo que fuese saliendo, ¿no? Pero ya te digo, se complicó esto y tuve que esperarme a finales de septiembre. Salió al final el 28 de septiembre, que fue un periodo chungo porque esperando con las ganas de sacar el disco y viendo que la situación no se arreglaba. Y al final dije, venga, lo salgo como sea. Pero claro, hubiera molado hacerlo estándolo en directo y pudiendo continuar con los directos. Pero bueno, así estamos todos los músicos, la sala, todo el mundo, es lo que hay. Uh-huh. A ver si es verdad que se pase pronto y podemos reempezar. Bueno, hombre, esperemos que sí, que puedas hacer esa fiesta de presentación, porque sería una pena no poder hacerla, porque el disco lo merece. Se ve que está trabajado con mucho cariño, con mucha dedicación. Desde los temas a la portada o incluso la contraportada, que es, me parece incluso más guapa que la portada, si te digo la verdad, la contraportada me encanta, y yo creo que es un disco que merece la pena, joder. Sí, la verdad que sí. He contado con un colega, bueno, que es un fotógrafo de un colega de toda la vida, y luego también Fernando Landera, el que ha hecho el diseño gráfico. Fernando Landera, bueno, ha trabajado con Obu, ha trabajado con Dinazara, con Centinela, con gente importante, y la verdad es que se ha quedado muy chulo. Yo estoy muy contento, sí. Sí, sí, el disco, la música está muy bien, pero luego es eso, el diseño gráfico, todo el libreto, todo como está trabajado, la verdad es que es súper profesional y ahí un 10, tío. La verdad es que está muy guapo. Ya podría todo el mundo. Madre, las letras se leen, joder, que hay veces que. Oye. Sí. A ver, ya que me puse, quería hacerlo bien hecho, ya que lo saco, que no quede. Pero claro, es lo que te digo, que está limitado porque lo tienes que afrontar tú todo. Pero sí, una vez que está en la calle, yo creo que está con las condiciones necesarias y para poder disfrutarlo. Como tú dices, poder leer las canciones, poder apreciar una portada, una serie de fotos, está bastante completo. Pues nada, solo nos queda desearte suerte, que pronto se acabe esta pandemia, que lo puedas presentar en directo y que esto sea el comienzo de una trayectoria en solitario que sea exitosa, tío. Pues nada, Larry, ahí estamos, al pie del cañón y agradecerte tu apoyo, porque si no puede ser por los medios como el vuestro, pues a ver cómo iba a salir adelante, de harta conocer. Pues nada, aquí estamos y cuando saques el segundo, avísanos, ¿vale? No te preocupes que te vas a enterar. Muchísimas gracias, Jesús, y nada, que hasta siempre, que esta es tu casa. Venga, gracias a vosotros. Un saludo y espero que nos veamos pronto. Venga, chao. Venga, hasta luego. With weapons of stone, maintaining a hold of lands our ancestors controlled. They came in the dark with a flame and a spark and claimed it all in the name of us. We're all here, living from this land. Hasta ahí nuestra charla con Jesús SG, presentando ese álbum Cloverfield desde Murcia. autoeditado totalmente y un magnífico producto que os recomiendo. Lo encontraréis en las redes sociales, en Facebook está GSUS, Jesús SG. Salvation es una banda de metal de Manchester, del Reino Unido, que bebe de muchos estilos. Este es un nuevo single, Aftermath, que trata sobre nuestros demonios internos, de esos bloqueos psicológicos que nos impiden tener una vida plenamente feliz, por culpa de nuestras responsabilidades individuales, esas movidas que tenemos en la cabeza que nos hacen, nos impiden ser felices. Según su vocalista John Petley, es una canción sobre el sufrimiento, la reflexión y la liberación. Echarse un buen vistazo a uno mismo para darse cuenta de que algo le impide ser quien realmente debería ser. Un buen tema el de estos británicos. de Manchester a Barcelona. Esto que suena se llama Ready Money, El tema es As the Soul Leaves the Body. Salió el pasado 16 de noviembre y es parte de un EP titulado On the Brink of Existence, que esperamos salga pues a finales, o mejor dicho, en el mes de diciembre, en principios de enero. Se grabó en los Moon Tower Studios y así suenan desde Barcelona, Ready Money. Hey guys, this is Wolf Hoffman from Accept, and you are listening to Diario de un Metalhead. Rich or poor, large or small, the Undertaker. Suecos Persuada han anunciado gira por nuestro país, eso sí, para octubre de 2021. El tour, si el COVID lo permite, pasará por la Sala Gong de Oviedo, además de Ciudad Real, Vigo, Madrid y Lisboa. Vendrán presentando Necromancies, un nuevo disco que sale el próximo día 4 de diciembre vía Frontiers Music y al que pertenece este tema que está sonando de fondo, que se titula The Curse Unbound. Persuova en Diario de un Metalhead. Yeah. toca despedirse y lo vamos a hacer pinchando una banda nueva nacida en Madrid, titulada, mejor dicho, llamada Endara, que encabeza el ex-Wild y Maverick Javi Endara. El tema con el que se han dado a conocer es Las luces de la ciudad, y con esta canción nos vamos a despedir el programa de hoy, este diario de Metalhead 515. Gracias por haber estado ahí y volvemos el próximo jueves. Un abrazo de parte de Maitane Fernández y de Larry Lander, que estaba aquí al micro. ¡Chao! Escapar.